Esos lagudos con sentimiento. Por todas las ofensas que me has hecho, esta canción se llama Cartas Marcadas, interpretada por la Rondalla Quetzalteca, y fue para complacer a don Carlitos Humberto Robles. Cartas Marcadas, la Rondalla Quetzalteca, participando en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hablando de Neto Monzón, también perteneció al Comité de Huelga de Todos los Dolores de la Facultad de Derecho y fue autor de varias décimas publicadas de El No Nos Tientes, el periódico sancarlista. La huelga para José Ernesto significaba libertad de expresión, en la que los estudiantes denunciaban las carencias del pueblo. Lamentablemente aún vio la decadencia de ese movimiento y trató de rescatarlo. Es lo que comenta su hija. Neto Monzón recibió múltiples reconocimientos, pero en su corazón siempre persistieron los más sencillos, los espontáneos de la gente. Cierta vez iba sentado en un transporte público y el piloto, al darse cuenta de su presencia, detuvo la marcha y la pregunta, y dijo él: "Es un gusto para mí llevar en este bus a un personaje ilustre". Por favor, le dice, démosle un fuerte aplauso a Neto Monzón. Y todos le respondieron con sonrisas sonoras. Así también la bondad y la alegría del guatemalteco, el maestro Monzón se inspiró para cantarle a su tierra y a su querida Guatemala. Vamos a escuchar otra de las canciones compuestas precisamente por José Ernesto Monzón. volcán de Pacaya, con su cono tan alto y hermoso. Ya verás qué precioso es el día cuando el sol desmaya. Por la tarde se sube a la cumbre de su altísima y fría meseta, y al llegar a su inmensa glorieta, prenderemos juntitos la lumbre. ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando va saliendo el sol y en la noche bordada de estrellas habrá cosas bellas para mi canción. Un diluvio de versos de amores y un ramo de flores para nuestro amor. Preciosas se ven las praderas, cultivadas con siembras de riego, los volcanes de agua y de fuego, y el pequeño valle de calderas. Como espejo se ve la laguna, un hilito parece el camino, y en las faldas por el cerro chino va jugando traviesa la luna. ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando va saliendo el sol y en la noche bordada de estrellas habrá cosas bellas para mi canción. Un diluvio de versos de amores y un ramo de flores para nuestro amor. La voz de Alicia Azurdia y la inspiración de José Ernesto Monzón, Volcán de Pacaya. Bueno, pues fíjense ustedes que el maestro Neto Monzón, su primera canción fue Río Limón y el Todo Santero, en el año de 1937. Compuso más de 300 canciones en varios géneros, entre ellos valses, boleros, corridos, sones y guarimba. Muchas de sus canciones están precisamente mostrando la belleza de varios lugares de Guatemala. Está, por ejemplo, la Sanjuanerita, que fue compuesta en 1939, Canto a mi Guatemala en 1944, otra vez la canción en 1947, Milagroso Señor de Esquipulas en 1948, Livingstone en 1950, En el Día de tu Santo o Las Mañanitas Guatemaltecas en 1955, Volcán de Pacaya en 1955, Puerto de San José en 1955, como también la canción Soy de Zacapa en 1957. Bueno, pues recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, y dentro de ellos La Monja Blanca, entregado en 1971 por la Asociación de Periodistas de Guatemala, por ser el artista más sobresaliente del año anterior. La Federación de Artistas Nacionales en 1983 lo declaró compositor del año. En 1999 recibió la Orden del Quetzal en grado de gran oficial. Bueno, pues esto es lo que les podemos comentar de Neto Monzón, y como dijo alguien, aún hay más, pero vamos a escuchar también otra de las grandes composiciones que nos están solicitando a través del programa Remembranzas TQD. sé que te quiero y yo comprendo que no te fijes en mí. No necesitas decirme por qué, aunque vivo pendiente de ti. Quiero que sepas que recordaré ese cariño sincero. Lejos de ti me marcharé sin que sepas que yo te amé. Gratos recuerdos hay dentro de mí que siempre guardaré. Decirme por qué, aunque vivo pendiente de ti, quiero que sepas que recordaré ese cariño sincero. Decirme por qué, aunque vivo pendiente de ti, quiero que sepas que recordaré ese cariño sincero. No necesitas decirme por qué. Hemos escuchado la participación de Kalua con esto que dice Lejos de ti. Recordamos que en 1917 Neto Monzón fue declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes como Año de José Ernesto Monzón. Y esto para conmemorar el centenario de su nacimiento, de su natalicio, de su cumpleaños, como usted quiera. Para aprender más sobre este legado musical nacional, se llegó a inaugurar en el Museo Nacional de Historia una sala que está dedicada precisamente a José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana y tenemos ya el corte comercial. Después del corte comercial vamos a escuchar otra de las inspiraciones de José Ernesto Monzón. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Al pasar por las majadas y había una San Juanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan linda la histía que me dejó enamorado y yo siempre la esperaba cuando bajaba al mercado. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. San Juanerita preciosa, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Oye, déjame las flores. Bajaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas porque decía la histía que me tenía vergüenza. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. San Juanerita preciosa, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Hemos escuchado la participación de la San Juanerita con el marco musical de nuestra marimba. Bueno, esta es una de las grandes inspiraciones también de José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje, la San Juanerita. Les comentaba que en el Museo Nacional de Historia hay una sala dedicada a Neto Monzón. Aquí podrá admirar 90 fotografías de la familia, aquellas que han sido donadas por amigos, diplomas, reconocimientos otorgados al músico, y dentro de ellos está la Orden del Quetzal y la Orden Rafael Álvarez Ovalle. Discos y recortes de periódicos, esto lo comenta su hija Brenda Necté Monzón, gestora cultura, es decir, que ella es gestora, gestora cultural y directora de Danta, Guatemala, de la Feria Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil de Centroamérica, especialmente dedicada a los estudiantes. La iniciativa nace en el año 2004, un año después de la muerte de su señor padre, cuando Neto Monzón decidió montar una exposición fotográfica. Logra reunir 150 imágenes, de las cuales se exhibieron 35 en el Palacio Nacional de la Cultura en la capital de Guatemala. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a complacer a través de Remembranzas TGD. Más que a ninguno. lloras y me amas más que a ninguno. Por tus amores yo hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Jamás había brillado tan alegre el sol. Jamás había sentido lo que siento. Bien amigos, a través de la emisora de la familia estamos presentando Remembranzas TGD y hemos escuchado esta canción muy bonita con la participación de Retroactivo. La canción se llama Jamás, Jamás. Bueno, pues estábamos por acá comentando que se exhibieron, se lograron reunir 150 imágenes, de las cuales se exhibieron 35 en el Palacio Nacional de la Cultura. Pues hasta que hace unos años atrás, y gracias a la propuesta de Max Araujo, ministro de Cultura y de Deportes, se montó la muestra en el Museo Nacional de Historia, donde se asignó una sala en el sótano del recinto. Ahora totalmente está remozada, se abrió la sala en otra área del sótano con fotos nuevas y valiosos objetos, como su inseparable guitarra del maestro y su máquina de escribir, que es lo que también está en este museo. Es lo que se exhibe y usted podrá admirar asistiendo a este lugar, para que pueda ver fotos y tantas cosas que están de Neto Monzón, el cantor del paisaje. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. En el mundo, muchísimos países dignos de admiración, pero mi Guatemala, querido amigo mío, mi linda Guatemala no tiene parangón. Dios derramó su gracia en mi patria querida, al fin supremo artista su don manifestó. Con miles de colores embelleció el paisaje, con miles de luces su cielo iluminó. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Apuntan hacia el cielo, testigos mudos de tu pasado son. Tus lagos son azules, tus ríos anchurrosos, bando de mujeres somos puro corazón. De todo hay en mi tierra, de todo aunque en pequeño. Lugares pintorescos bañados por el sol. Mi patria, amigo mío, mi patria es un ensueño. Y en este rinconcito soñado nací yo. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Alicia Zurdia con otra de las composiciones de José Ernesto Monzón, dedicada a la patria grande, patria mía, a través del programa Remembranzas TGD, cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos. Las canciones de mi señor padre, decía la hija de Neto Monzón, son poesías que rescatan la geografía de Guatemala. José Manuel Arce dijo también en su momento que Chepe Monzón era un jilguero cruzado con guardabarranca y un mapa en relieve musical y lírico de Guatemala. José Ernesto Monzón laboró para la Dirección General de Caminos, por lo que tuvo oportunidad de conocer más el país y componer gran parte de sus canciones descriptivas de los lugares que él visitaba, siempre estando en el territorio guatemalteco. Vamos a agradecer los mensajes que nos llegaron esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, datos importantes que hemos estado dando esta mañana de José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mis sueños se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones. Y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Esto se llama Aquella noche de septiembre, la participación de Los Terribles a través del programa Remembranzas TGD. La cultura popular debe de ser reconocida. Guatemala tiene magníficos músicos, pero José Ernesto Monzón se llegó a identificar con la geografía de Guatemala. por lo que se le conoce y se le conoció como el cantor del paisaje. Sus canciones se han convertido en símbolo nacional y también en el extranjero. Esto lo ha comentado Miguel Ángel Álvarez, cronista de la ciudad, quien señala también que la muestra estará, es decir, que el museo, las puertas del museo estarán abiertas de manera indefinida cuando usted quiera ir a presenciar, a participar de lo que hay, de lo que dejó y lo que fue José Ernesto Monzón. Vamos a continuar con el programa y agradeciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Saludos para Edgar Raúl en la Costa Sur, en las celebraciones también en otros de los lugares, en las fiestas en honor al señor de Esquipulas. Así también saludos para don Julio Menchú, para don Carlos Humberto Robles, doña Carmencita Lorenzo en la colonia La Providencia, para don Mario Arturo Sacalchot, también reportándose a través del programa Remembranzas TGD, y don Carlitos Delgado en Santa Rita, Salcajá. Complacemos ahora con esto que dice así. En la linda mañana que nace, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos, con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo, de música y felicidad. Que te ofrece la aurora temprana, y que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a la mañana te cante también, que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, que entre música y tiernos amores te venimos con gusto a cantar. Nos ha interpretado en el día de tu santo, otra de las inspiraciones de José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Tenemos ya el corte comercial y luego del corte comercial viene otra canción de Neto Monzón y la parte ya final del programa Remembranzas TGD. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. en años anteriores, este 15 de enero, Día del Señor de Esquipulas, Radio TGD transmitirá la misa principal desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas. Escúchenos a partir de las 10:30 de la mañana. Transmisión en directo. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escuchado esta otra composición que se llama Livingstone, que es de Neto Monzón. Estamos saludando a don Gabino Racancó, que nos sintoniza ya por el Nuevo León. Felicidades, don Gabino, disfrutando de las canciones de Neto Monzón esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues José Ernesto Monzón, como les comentaba anteriormente, nació un 31 de diciembre de 1917. Y muere un 24 de septiembre del año 2003, cuando tenía 85 años de edad. Pues en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, residió en la finca de su señor padre, don Aparicio Monzón Hidalgo, médico español de San Vicente Chojil. En ese departamento, además de cantautor, fue gestor de cultural, periodista, deportista, deportivo, y también periodista deportivo, y trabajó en el Centro de Estudios Folclóricos. Fue parte del subhonorable Comité de Huelga de Todos los Dolores de la Facultad de Derecho de la USAC. El 23 de julio de 1937 compuso su primera canción, El Todosantero. Recibió incontables reconocimientos, medallas y diplomas. Neto Monzón. Una de sus grandes composiciones es Milagroso Señor de Esquipulas, y que, si mal no recuerdo, el primero que grabó esta canción fue Rodolfo Augusto Tejeda, y también estuvo vendiendo sus discos hace muchísimos años allá en Esquipulas. Esta canción, que fue dedicada al Cristo Milagroso de Esquipulas, la compuso en 1948. Más adelante, en una forma muy oficial, la canta y la graba Alicia Zurdi. Y ahí varios artistas, varios conjuntos han interpretado esta composición que se pone muy de moda cada año, principalmente en el mes de enero, y no siendo mes de enero muchas personas la solicitan. Con esto nos vamos a ir a través del programa Remembranzas TGD, y la invitación muy cordial para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves, cuando sean exactamente las 8 de la mañana. Reciban ustedes el cordial saludo de la señora Cleo, que tuvo en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Raúl Chicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Hey, ¿qué tal, amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una Historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD.